Contemplando en su conjunto el desarrollo pedagógico de los últimos 30 años, no demuestra un carácter común de ensayo pequeño y de investigación por análisis, que corresponde exactamente a la era de liquidación que estos sistemas se han producido. Por eso mismo, creemos que la escuela de mañana ha de tener caracteres completamente distintos. En la época de reconstrucción que se indica, que se inicia, harán falta sistemas organizados y visiones de síntesis. En vez de reducirle los hechos al tecnicismo especial escolar, el maestro enfrentará al alumno con la realidad misma en toda su trágica grandeza. Le enseñará a abordarla en las distintas maneras como nos interesan las cosas. No únicamente para aprovecharlas, sino también para contemplarlas y buscar en ellas el vestigio de la sobrehumana realidad absoluta. Con solo pensar despejadamente y en grande, nos damos cuenta que la mezquindad del psicologismo y sus arbitrarias clasificaciones, tan inferiores a la vieja concepción herbatiana, mucho más comprensiva que todos los distintos analíticos psicológicos al uso del día. El hombre y la naturaleza, según estas dos categorías esenciales y evidentes, fundamentó Herbart su plan racional de enseñanza, incompleto, sin duda, pero superior al criterio pragmático que se dice ante la cosa. ¿Cómo puedo aprovecharla? Una civilización cabal no puede acallar en los labios del niño la otra pregunta vieja que inquiere. ¿Cuál es el ser de la cosa? Caída en su propio descrédito, la presente época de pragmáticas y utilitarios, he llegado al momento de jubilar a toda esta generación de jóvenes viejos y de viejos que se creen jóvenes porque nunca llegaron a madurar. La pedagogía del presente deberá rebasar los linderos que han querido marcarles los teóricos de la utilidad y volverá a sentarse en los valores eternos. La ciencia ha de ser enseñada como lo que es, una prolongación de la artesanía, una última etapa del instinto que permite al salvaje construirse instrumentos y útiles. Pero la educación, más allá de la técnica, reanudará la labor de los siglos, que consiste en despertar en el hombre los dones sobrenaturales de su conciencia. La escuela nueva está condenada, porque confunde el adiestramiento, que es propio de las artesanías, con el raciocinio que abarca el conocer concreto, pero lo supera en la abstracción. El método que es bueno para las manos no puede seguir siendo el método eficaz para la conciencia. Corresponde a cada actividad una disciplina que le da término y cada enseñanza trae la suya. Pero es deber propio del maestro otorgar a la enseñanza la única, la unidad. Y ella se obtiene volviendo una y otra vez al núcleo del pensamiento consciente, allí donde palpita, en el anhelo de cada hombre, la ambición de convertirse a la totalidad del universo. La misión del pedagogo es despertar lo que hay del hombre total en el propio especialista y recordarnos que la verdad es grande. No es asunto de cenáculo ni se aprende en escuelitas de ayer o anteayer, porque, a través de los tiempos, los hombres de eternidad se dan la mano y se transmiten la sabiduría para que cada cual la disfrute según la amplitud y elección de su idiosincrasia única y comúnmente maravillosa. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Por Radionauta. Hola, muy buenas tardes. Comenzamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Mi nombre es Jessica Recabarren, que los va a estar acompañando en estas dos horas. Todos los lunes, hago un paréntesis y pido disculpa por los tropiezos ahí en la editorial, pero no veía nada. Muy buenas tardes, Juan Martín Reina, acá a mi lado. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás, Jessica? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Acá una hermosa tarde soleada de lunes, propicia para este principio de primavera, Polula la gente por las calles de la ciudad de La Plata. Sí, hermoso, la verdad, después de la lluvia del fin de semana, nos ha despertado hoy muy tempranamente un bello sol sobre el este. Veníamos hablando la semana pasada de sexualidad, estábamos abordando esto que es la educación popular, la educación alternativa, intentamos desde este espacio transmitir algunos, no solamente conocimientos, sino formas, o empezar a hablar de aquellas cosas que no se hablan, o a pensar las cosas que se hablan desde otras formas, desde otros puntos de vista. O pensar las cosas que a veces no se piensan, que también es importante, ¿no? Importantísimo. Dígame usted, Juan. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo una especie de recuento histórico de por qué pensamos cómo pensamos sobre la sexualidad. Entonces fuimos viendo que en algunos momentos de la historia esto fue cambiando y bueno, interesante análisis histórico para entender por qué estamos como estamos. Y ahora estamos en el presente y vamos a empezar a ver qué es lo que se está haciendo concretamente en las escuelas, compañera Salud. ¿Qué se está haciendo en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas? Y también haremos un análisis de las escuelas religiosas y las escuelas privadas. ¿Qué concepto tienen sobre la educación sexual y sobre la educación libre y responsable que le tenemos que inculcar e enseñar a todos nuestros hijos, sobrinas, sobrinos, amigas, amigos? Sí, lo primero que nos tenemos que dar cuenta es el no tratamiento que se hace, el buscar las explicaciones que se les da, las enseñanzas que se le da, son las enseñanzas como curar ya la enfermedad, no prevenir que eso suceda, o las formas de prevención de que eso suceda son muy banales, vergonzosas, de hecho, porque claro, si uno enseña y al pibe que le está enseñando le da vergüenza, no va a tomarlo muy en serio tampoco, claro, o va a pasar otra cosa adentro. Y después, el entender las dimensiones físicas del ser humano y todo lo que tiene que ver con la conciencia, con el espíritu, con la mente y con la propia biología, ¿no es cierto? Claro. La sexualidad, yo creo que ha sido en todos los tiempos el punto ahí que pinchó para que se activen las religiones, claro, para y todas las estructuras después que se fueron dando de poder sobre el género. Claro, sobre todo en nuestra nuestra civilización eurocéntrica occidental, que bueno, esta cuestión que vos planteabas al principio del tabú que representa la temática de la sexualidad, que tiene que ver con el pudor, con el miedo, con la no información, que bueno, eso no es obra de la casualidad, sino es obra de la causalidad, uh-huh. y eso fue inculcado en nosotros sobre determinados conceptos morales que sobre todo vienen de la religión católica, que eso vamos a ir viéndolo también un poquito. Viene de la religión católica y siempre se me viene a la cabeza cuando pienso en tabú, cuando nombras eso, sí, claro. al colonizador. Bueno, tengo algo para leer sobre eso, ¿te parece? Dale, ya. Mira, tenemos un excelente libro de Eduardo sí. Galeano que se llama Nosotros decimos no. Es un libro de crónicas de Galeano que las escribió entre el 63 y el 88. O sea que tenemos muy recomendable este libro. Sí. Tiene un capítulo Ajá. que se llama El cuerpo como culpa o el cuerpo como fiesta. Uh-huh. Entonces, un poco lo que hace Galeano, todos conocemos a Galeano, y los que no conocen, bueno, empiecen a leerlo porque sería imprescindible para entender un poco de nuestra identidad latinoamericana. Básicamente, él indaga sobre el momento civilizatorio de América Latina cuando llegaron los españoles o los portugueses o los conquistadores que vinieron para estas tierras y que también nos trajeron entre sus virtudes, también nos trajeron sus vicios y sus tabúes, ¿no? Entonces voy a leer un pequeño capítulo, dos chiquititos, y vamos a ver si no aburre y vamos a ver si yo me la banco leyendo en voz alta, que me lo están haciendo practicar. Es muy lindo. También hay que decirle al oyente, esto de la lectura comprensiva en radio es importante. Es importante escuchar audios, como también en Peperina solemos hacer, y vamos a ir haciendo, y escucharnos a nosotros leer cosas, porque ahí sí estamos aplicando lo que es un poco de método científico, porque lo que leemos está cerciorado en algún lado, está escrito. Sí, Galeano tiene una forma muy particular de entender y explicar sí. la historia también. La gran comunidad científica no termina de avalar claro. al 100% todas sus crónicas porque, bueno, en fin, se ponen quisquillosos en definitiva. Yo considero que la literatura es historia, así que estamos en ese plano. Bueno, a ver, le vamos a escuchar. Bueno, el primer que aparte se llama La morada de Satán. Chan. Y empieza así. En Chile, en el Estadio Nacional de siniestra memoria, el Papa había podido comprobar personalmente la persistencia de una demoníaca tradición pagana. Cuando su santidad exhortó a los jóvenes chilenos a repudiar el sexo, ellos le contestaron con un rotundo y unánime no. Unos años antes, el general Pinochet había dictado un decreto ley contra otra muy demoníaca tradición pagana, un decreto ley contra el modo comunitario de producción y de vida de los indios mapuches. En tiempos de la conquista, estas dos habían sido precisamente las pruebas fundamentales de la perdición de América o de su necesidad de salvación. Claro está que los indios también olían a azufre por su tendencia a adorar ídolos y a ofrecerles sangrientos sacrificios ceremoniales, pero dos eran las pruebas más irrefutables de que el Nuevo Mundo servía de morada a Satán: el amor libre y la ausencia de propiedad privada. Mirá qué interesante. O sea que... O sea, todo lo que sucede es así, ¿no? O es sea, así. Los indios vivían en pelotas y repartían, era todos de todos, porque la tierra es de todos, somos parte de la tierra y la tierra es parte de nosotros. Y él hace una salvedad que después sí. viene en el segundo apartadito, que menos las grandes civilizaciones de América Latina, que eran las civilizaciones incas y las civilizaciones aztecas. Esos no eran para nada comunitarios y tenían rígidas estructuras morales. Sí. Pero porque estaban más civilizados, aparentemente. No sé, eso es algo que habría que discutir un poco. Y después de todas las tribus defienden en cosas, que eso sí, en algún momento lo vamos a entrar, porque yo ya tenía un par de compañeritos investigando sobre esas cositas. Y además, bueno, pero ¿qué pasa? Porque me acuerdo, siempre me viene a la mente la típica imagen del europeo llegando, vistiendo, y después me viene la imagen ahora de Tinelli cortando la tanguita. O sea, claro, bueno. Ha habido, ¿no? Se censuró, y se destapó, y ahora que volvamos a lo de antes, pareciera. Y bueno, el tema del tabú, la censura, el sexo, esto de lo que no se habla, no, eso no se hace, eso no se habla. Y además, el autovalor a uno mismo, ¿no? Cuando uno realmente entra en una concepción integral de la propia naturaleza, de entender lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, y entender cuál es el exceso, dónde está. Porque una cosa es ir fuera de la moral de lo que se propone en una sociedad para que más o menos sea civilizado, y otra cosa es ya el tipo de tratamiento que se le dan a estas cuestiones biológicas puntualmente en la casa y después en la escuela. Claro. ¿No? Entendiendo que la primera instancia de sociabilización de las personas es dentro de la casa. Sí, y la parte educativa más importante, por lo menos debería de serlo, ¿no? La familia, claro, educa. La escuela te puede enseñar, te puede dar contenidos, te puede ayudar, pero opinamos, o por lo menos opino yo, que la escuela, la casa, la familia es el primer lugar de educación real que tienen los chicos. La casa es el primer lugar, ahí es donde van a absorber todo, sea bueno, sea malo. Se fue degenerando a lo largo de la historia la familia. Que es lo que, bueno, desde este lugar también, Peperina, uno de los ejes es volver a resignificar a la familia, a rejuntarla, y que realmente la educación alternativa, distinta, no tiene que ver dentro tampoco de un lugar encerrado o de una escuela. Claro, tengamos conciencia, padre, madre, tío o tutor, que no tenemos que sacarnos a los chicos de encima. Los chicos no tenemos que depositar en la escuela las virtudes de la educación. La escuela es un apoyo educativo. Eso tenemos que empezar a entenderlo también. Porque eso de rescatar la familia, claro, claro, y volver, claro, a darle la entidad que corresponde a ella, no desde ese lugar de familia, patria y propiedad, a una familia con una nueva conciencia, sí, genera la responsabilidad de tener, sí, que también educar a las criaturas. Es muy difícil, entendemos, este acercamiento de la familia a la escuela. El introducir, pasa que, ¿cuál es realmente la deficiencia del sistema? Que poco quizás sea valedera las estrategias que se usan para enlazar a la familia, al niño y a la escuela. Si bien dentro del marco de la nueva ley se exige y se han puesto en actividades en muchas instituciones, van a pasar mucho tiempo. Primero, para encontrar realmente los verdaderos tratamientos, o sea, la verdadera necesidad del núcleo, del lugar de donde vienen los chicos, uh-huh, porque la familia, la mamá, va a ir por realmente una cosa que le interese. Y de ahí, buscar la otra estrategia para introducirle el otro pensamiento al papá, o buscar la estrategia para que el chico vea la otra realidad y pueda educar al padre. Sí, los chicos educan a los padres aunque los padres no quieran, ¿no? Eso, claro, es algo que, pero los chicos educan a los padres mediante tengan personas que guíen a hacer eso, claro, que les den la confianza para su propio pensamiento. Sí, sí, sí, sí. Los chicos. Eso es fundamental. Eso es fundamental. O sea, nosotros por ahí podemos decir, y nuestros hijos tienen esa conciencia, pero la mayoría de los chicos no la tienen, porque la mayoría de los chicos no tienen ni los núcleos familiares como los podemos haber construido nosotros. Y encima van a lugares donde está peor que en el núcleo de donde sale. Exacto. Entonces, si en un lugar o en otro no se los deja hablar con conciencia, que un programa pasado lo aclaré, que terminamos cosificando de grande a la gente porque nos cosificaron a nosotros, porque lo que pensábamos y sentíamos nos los negaban. Claro. No lo podíamos sacar, decir. Entonces crecemos con la baja autoestima y creemos que O nos sirve las cosas o no nos sirve. Mirá, es interesante, no es el tema. Bueno, un poco tiene que ver con el tema de hoy. Es muy importante lo que vos hablás sobre la baja autoestima. Vivimos en una sociedad que, desde que nacemos, trabajamos sobre eso. ¿Y cuánto nos cuesta al desarrollo de nuestra edad adulta entender el lugar correcto de esa autoestima? Claro. Claro, venimos tan golpeados con esa situación. Golpeados y con la imagen que no es la nuestra. No, por eso. Es como muy difícil encontrar el alineamiento entre lo que uno quiere, lo que uno es y lo que esperan de uno. Digamos, hay muchos condicionantes. Y bueno, si uno no está con la autoestima en el lugar correcto, sí, te pasan por encima. Te, ¿no?, pasan por encima. Y la sexualidad tiene que ver. Claro, tiene, claro, que ver. Y eso, o sea, no tiene, pero sí, claro que tiene. Sí, claro que tiene que ver. No solamente en el género, en el poder, en la estética, en el... O sea... se me fue, Juan. ¿Qué se te fue? Contame. No sé qué se me fue. No sé, se te fue. No, anda a buscarlo, Peperina. A ver, le damos un minuto para que Peperina vaya a buscarlo. Qué tremendo se me hicieron los lunes, Dios santo. Bueno. Hoy me despertaste sol hermoso, 8 de la mañana, pero decía, ¿por qué ayer estaba más linda? Porque no había sol. Claro. Entonces no te das cuenta y dice. Bueno, veníamos hablando de la bueno, autoestima. De la autoestima. De la imagen. Bueno, y lo que tiene que ver con las. O sea, en este momento se desbordó la cosa. O sea, ya la autoestima no se la ve. Es como generacional el tema de la autoestima. Uh-huh, sí. Por un lado, el no me la creo, porque o tengo una imagen corporal o una imagen distinta, que esto ha marcado las mayorías de los fenómenos de desorden alimenticio. Sí, sobre todo en el advenimiento de los grandes medios de comunicación de masa, ¿no? A partir de los años 50, 60. Y ya a partir de los 90, diría yo, hubo un abandono muy particular, porque ya el abandono venía muy de adentro de la familia y ya la autoestima pasó a ser una desvalorización total de la persona, del cuerpo mismo, ¿no es cierto? Llega a grados tan importantes la desvalorización que ya no es visto como un problema. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, claro. Llega a tal grado, o sea, es como que rebalsa la olla y ya nada. ¿Qué es lo que rebalsó la olla? ¿El chorizo que tiraste? ¿El poroto? Ahora hay que vender lo que rebalsó. Claro. Ahora, ahí está. Ahora se vende lo que rebalsó. Pero bueno, vamos a hacer la primera tanda, Sony 25. Dale, después leemos un fragmento más del libro de Galeano, ¿te parece? Sí, me encantó. Y muy interesante para empezar a meter estos autores y también sacarnos. Van a empezar a ver a lo largo del programa, como nos ha pasado a nosotros en la adolescencia y en el camino este, de que cuántas veces nos han dicho, este autor, no, nos han silenciado la mente por no leer. Y después, claro, cuando uno empieza a incurrir en eso, decían cosas que no se querían escuchar, ¿no? Bueno, Galeano fue bastante prohibido, ¿no? En realidad debería ser obligatorio en las escuelas secundarias. Pero bueno, o no obligatorio, pero menos material de consulta y referencia. Lo primero que tenía que ser obligatorio es sacar a todos estos maestros impúdicos. No se me ponga punky, Peperina. Bueno, vamos con el primer tema de la tarde para empezar a levantar un poquito en Peperina para el mundo de educación a la inversa, con Natty Roots, sí, Natty Roots, ¿no? Roots. Con Beija Flor. Beija Flor, dale. Beija-flor que trouxe meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Veja só a névoa que sai de trás do bambuzal. Será que ela me faz bem? Ou será que me faz mal? Eu vou surfar no céu azul de nuvens doidas da capital do meu país, pra ver se esqueço da pobreza e violência que deixa o meu povo infeliz. Veja a flor que trouxe meu amor, só como é lindo meu amor, estou feliz agora. Beija-flor que trouxe meu amor, foi embora. Olha só como é lindo meu amor, estou feliz agora. E a menina que um dia por acaso veio me dizer que não gostava de mim, tão largados que tocam reggae e MPB. Mas isso é coisa tão banal, perto da beleza do Planalto Central e das pessoas que fazem do Cerrado o habitat quase ideal.

El amor era libre en la mayor parte del espacio americano. Aunque la vida sexual estaba sometida a normas rígidas en las vastas regiones dominadas desde el Valle del Cusco y el lago de Texoco, donde tenían sus centros de poder los incas y los aztecas, sociedades de siervos y señores verticalmente vertebradas por el Estado. Pero las tales normas no resultaban tan rígidas si se las compara con lo que vino después. Al fin y al cabo, en toda América había divorcio, en el sentido de que nadie estaba condenado a cónyuge perpetuo. Y en ningún lugar de América la virginidad de la mujer tenía la menor importancia. En la región del Mar Caribe y también en otras regiones, la homosexualidad se consideraba normal. Fue en Panamá donde en 1513 Vasco Núñez de Balboa cumplió una de sus ceremonias de exorcismo arrojando a los perros carniceros a 50 indios homosexuales que hasta entonces disfrutaban de libertad y respeto entre los suyos. En la costa colombiana del Caribe, en 1599, los indios taironas se alzaron en defensa de sus costumbres sexuales, práctica libre del divorcio, la homosexualidad y el incesto, y 80 comunidades resultaron virtualmente exterminadas por la represión cuando se restableció el orden, que era un orden de prohibiciones. Resulta estimulante la evocación de esta memoria de la libertad. En el mundo de nuestro tiempo, todavía la homosexualidad se considera delito en muchos códigos penales y delito o enfermedad en casi todos los códigos morales. Y paradójicamente, porque la historia suele gastar chistes de humor negro, es la región del Caribe una de las peores en materia de prejuicios machistas contra los homosexuales y contra las mujeres. Una memoria peligrosa. Galeano. Sin palabras. No words. Bueno, ahí del otro lado, señora, señor, maestra, maestro, que estás por ahí, profe, docente, distintas formas de abordar el mismo tema, distintas miradas, son multi las dimensiones, dejemos de pensar en una sola cosa, en la cosa individual, nos individualizamos, no podemos ampliar la mente. El televisor hace eso, el televisor, señoras y señores, en su cabeza lo maquinizan, lo estructuran. La diferencia de leer un libro, escuchar la radio y mirar la televisión, es que leer y escuchar hacen que uno active esa parte que se llama imaginación del cerebro. Y yo, al no darte esa imagen preconcebida, ahí se empiezan a abrir las multidimensiones. Ahí podemos ver todo lo que hay en nuestra cabeza, que es imposible cuando estamos embobados con la bobera cósmica. Y además... Embobados con la bobera cósmica, muy bien. Y bueno, muy interesante, Galeano, hablando de homosexualidad, mire usted, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y todo esto que sucedía acá en esta parte, ¿no?, del continente. Y realmente la homosexualidad en tribus y demás, nunca lo había escuchado. Bueno, ese es el detalle interesante, ¿no? Cuando el primer fragmento que leímos, evidentemente vinieron a combatir el amor libre y el sentido comunitario, sí, de propiedad, ¿no? O sea, ellos vinieron a instaurar la moral, el tabú y la propiedad privada. A eso vinieron los conquistadores, además de llevarse todo el oro, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, y obviamente... Y cumplieron sí, muy bien su tarea. Sí, sí, claro. Por demás, bueno, y vinieron y el desparpajo este que ha sucedido, sí, sexualmente, ¿no? O sea, entendemos que todo lo que tiene que ver como prohibición y tabú ya viene desde el occidente, ¿no es cierto? Desde la mirada europea, que también, porque, sí, sí, ¿y por qué decimos? Sí, bueno, porque vienen de la monarquía, la burguesía, que es los que lo siguen, que logran la democracia, porque fueron los burócratas los que llegaron. Bueno, Colón llegó con la monarquía. Sí, sí. Y después empezaron a llegar otros, porque no fue todo tan de una y en un momento, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, fue paulatino. Fue paulatino. Y con el tema de la sexualidad, a mí me preocupa, y tratamos de ocuparnos desde acá, de Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, esto de empezar con la autocrítica, la autovisión, el autotratamiento, así hay una adicción sobre el sexo, uh-huh, si hay una baja autoestima sobre el sexo, si hay imposibilidad, hasta diría de fertilidad, de goce, de un montón de cosas. O sea, mirarnos, pararnos, automirarnos, el pensar por qué. Y si realmente no lo entendemos, obviamente recurrir a un especialista. Yo sí. Creo que el punto interesante que vos nombraste ahí es el tema del goce. Ajá. Tanto sí. En lo que leímos nosotros con respecto a esta moral burguesa o moral imperial que vino de Europa, entra, digamos, en jaque el tema del goce. O sea, no hay goce. El cuerpo como culpa. Claro. ¿Bien? A partir de la liberación sexual y a partir de un montón de situaciones que generaron la exacerbación del goce, también se termina perdiendo el goce. O sea, con un extremo u otro extremo, el gran daño que se le hace es al goce auténtico, a ese lugar de cada uno, ¿no? O sea, vivimos ahora como en un momento donde hay una yo lo llamo como una especie de culocracia, ¿no? Donde, bueno, eso queda plasmado en programas como Tinelli o, bueno, en fin, el gran carácter libidinoso que tiene la televisión y los medios de comunicación, llevado a los medios de consumo. Eso también genera un detrimento al goce, porque se cree que ahora que vivimos en una sociedad un poco más moderna, donde todo el mundo puede ejercer su sexualidad de una forma libre, hay más goce. Yo creo que no, porque también estamos llegando a un extremo donde estamos confundiendo qué es el amor, qué es el goce, qué es la familia. Era todo como muy mezclado y como todo muy, muy desdibujado. Sí, bueno, de hecho, el goce se ve que se ha perdido ya tiempo atrás, porque ahí me recordé. Recordamos que la base de la sexualidad en el niño tiene que ver con la caricia y el afecto. Claro. Cuando se empieza a desfigurar todo eso, terminamos a lo que sucede hoy en día. El problema no es el embarazo adolescente, el problema es que se prohibió en este entendimiento de esta sociedad. No es que esté mal tener sexo, está mal cuando hace daño a uno mismo. Exacto, el goce, en sentido que, ¿qué es goce? Goce tiene que ser placer, tiene que ser felicidad. Todo el tiempo, y el sexo tiene que tener enriquecimiento en otras cuestiones, tiene que ser funcional a la vida, ¿no es cierto? Cuando deja de ser funcional o se vuelve una adicción, ahí pierde. Exacto. Y se perdió el goce, pasamos al otro lado, buscando el placer en el dolor. Claro. Que ahí nacen estos tabús, que sí, que después nace el tabú real, que con el sadomasoquismo, que calculo que en las tribus, esto como existían tanta diversidad, sí. Estas cuestiones del flagelo, pasa que lo ven, bien lo vemos con la iglesia y con toda la cultura occidental. Eso tiene que ver con la culpa. Tiene que ver con la culpa. O sea, la moral instaura una norma de conducta. Cuando vos salís de esa norma de conducta, tenés culpa. Claro. Entonces, ¿qué hacía el clérigo para una vez que se mandaba su macana sexual? ¿Qué hacía el clérigo? Se flagelaba. Se autoflagelaba para expurgar sus pecados. La culpa es no hacer bien la tarea. Pero también el entender, el llegar al placer a través del dolor, el gozar a través del dolor, solamente se configura que esa persona está casi hasta perdida de sus sensibilidades o se ha construido su cerebro de una forma que tampoco puede acceder a otras cosas, ¿no es cierto? A una relación afectiva o encontrar el placer desde lo que sería el amor real, no el amor pasional o eros, como se bien describe, que tiene que ver con más con la obsesión, ¿no es cierto? Ahora, yo te había comentado que quería que cuente un poquito a la gente esto del comienzo del sadomasoquismo, del heavy metal, pues esto que tiene que ver con la música también y con todas estas corrientes que también fueron impregnando, desenmascarando, dando broncas por un lado. Sí, a mí me llama la atención, por ejemplo, que muchos puritanos sexuales se quejen de que la juventud en los 80 o en los 90 tenía una inclinación a la homosexualidad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a revisar quiénes eran los ídolos que nos rodeaban, digamos, en esas épocas donde uno va mamando una cultura, sobre todo lo que tiene que ver con la música, que es una cultura que llega a todos los estratos sociales, a todas las civilizaciones. Digamos, yo me acuerdo de que yo era adolescente y yo tenía en mi pieza muchos pósters de música de rock. A mí me gustaba el heavy metal, ¿no? Y bueno, yo miraba, ¿no? Tenían todos pelo largo, pantalones chupines, ropas de cuero, tachas, ¿viste? Había como un contenido, digamos, sexual muy grande en esas personas, ¿no? Los pelos batidos, los labios pintados, los aros, ¿no? Entonces vos, el ídolo podía hacerlo, vos no, vos salías con un aro en la calle y nada, y estaba todo mal, digamos, sobre todo en esa época, ¿no? Entonces es muy interesante analizar eso. ¿Cómo es que se quejan los padres cuando los ídolos son eso, ¿no? Cuando uno mamó esa cultura. Entonces, bueno, siempre entra a colación, cuando se habla de estas cuestiones, un personaje en especial, que es el cantante de Judas Priest. Antes Judas Priest era un tipo con una cara muy, muy malo, un pelado, viste, que se vestía con ropa de cuero, un tipo que hacía una música muy pesada. Y viste, vos lo mínimo que te vas a esperar es que esa persona tiene, digamos, es homosexual, ¿no? Tipo, se la da de machote, ¿no? Y bueno, fue el gran primer homosexual que se confesó homosexual dentro de la cultura del heavy metal, ¿no? Mirá. Se llamaba Halford, algo así, Halford. No sé, no, el primer nombre, el nombre de pila no recuerdo, pero Halford era su apellido, ¿no? Y él tuvo la valentía en los 90 de confesar su homosexualidad. Pero no la confesó cuando Judas Priest tenía, digamos, estaba en la cresta de la ola. No le hubiera servido de nada. Porque también está visto en unos estudios que hicieron en Estados Unidos que está todo bien con esto ahora de que hay gays por todos lados y que estamos aceptando toda esa situación como algo natural, como lo es, digamos. Pero a nivel rating, a nivel de aceptación social, todavía no conviene, ¿no? Ricky Martin, por ejemplo, se confesó homosexual hace poco tiempo. Sí. Porque en su momento, si él se hubiera confesado homosexual, la mitad de las mujeres que lo siguen no lo hubieran seguido. Entonces, Papá decía, es gay, yo soy fanático de Ricky. ¿Y qué decía? Vos no, estás loco. Estás loco. Entonces, toda esa tacha de cuero, esa feromona guardada, ¿no? Esos pelos parados. Bueno, pero espere, un referente más conocido quiero el heavy metal homosexual. Bueno. Bueno, el grande que se termina muriendo, pero ese tipo nunca dijo que no era homosexual, es Freddie Mercury. Ese tipo hizo carne de su vida, ¿no? Bueno, sí. Y dejó un legado. Zeppelin. ¿Y después de los otros? Bueno, sí, en realidad. Deep Purple no. En realidad nunca. Dígame, sabe. Vamos a delatarnos, bueno, acá los del heavy. No, pero, vamos. Pero a ver, lo que pasa es que el arte y la música en general, sobre todo cuando llegas a determinados lugares de exposición mediática, en general los grandes cantantes del rock and roll eran todos bisexuales. Claro, claro, sí. Porque andaban en fiestas y venga y va. Y sí, la mayoría, no. Igual desde las generaciones para acá, tienen una bisexualidad marcada. Porque bueno, esto si no se educó para el autoconocimiento, si no se educó para crear realmente una familia y para tener orientaciones normales, porque la verdad, todas estas generaciones para acá quedamos en manos de Hollywood también nuestra educación. Bueno, sí. ¿No es cierto? Eso nos ha perturbado bastante. Claro, porque por un lado los europeos nos prohibieron y por el otro los yanquis nos dieron la manzana prohibida. ¡Epa! Por ahí va. Anotala. Para que te la anoto. Claro, entonces quedamos con unos toletoles bárbaros en la cabeza. Hay un libro que se voy a recomendar, ya que estamos en esta situación de recomendar libros. El Banquete. Ah. Es un libro de viejo Platón. Sí. Donde se juntan varios filósofos y explican la sexualidad humana en dos párrafos. Así que búsquenlo, léanlo. Yo no me tomé el trabajo de buscar y leerlo, pues si no lo hubiera traído para que lo leamos ahora. Esos deberes para ustedes. Me acabo de acordar, claro. Dejamos el deber para ustedes, oyentes. Él explica la sexualidad humana como una esfera de cuatro partes, en que en algún momento de la creación esas esferas fueron divididas, pero que en realidad todos tenemos cuatro sexualidades adentro. Sí. Hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer, mujer-hombre. ¿Se entiende la situación? Sí, sí. Más o menos así. Son cuestiones energéticas. Igual después, si yo estuve investigando, sí. Según Platón, ¿eh? Claro. Eran todos unos fiesteros bárbaros, debo decirlo. Sí, ¿no? Sí, bueno. Venían con unos vestigios también de las grandes orgías de los hindúes de esa región. Sí, claro. Para, porque de vuelta... me tengo que tomar la pastilla. Estábamos hablando de... Hay que tomar las pastillas. Sexo y rock and roll. Sexo, drogas y rock and roll. No, sexo. Sexo, sexualidad. Vuelvo, quería volver con esto. Bueno, el tema de la comunicación. Uh-huh. Importante con la sexualidad. Ustedes que están del otro lado, estos puntitos que nosotros damos para que traten estos temas desde todas esas dimensiones. ¿Qué pasó con la comunicación a lo largo de la historia? Bueno, se fue acomodando a las necesidades del opresor, a las necesidades del oprimido, o sea, a las necesidades del que invertía, a las necesidades del que necesitaba el trabajo. Y con las relaciones de género y con las relaciones sexuales empezó a pasar lo mismo, la falta de comunicación. Uh-huh. Esa falta de comunicación no solamente deteriora una propia construcción de la vida en la sexualidad al máximo, que sería el formar la familia, el tener hijos, dejar la descendencia, sino también la comunicación en el expresar los sentimientos y que termine en conflictos eso. Claro. No, entonces acá viene, entra todo lo otro que trajo la prohibición, que es la violencia. Porque ahí, cuando uno cree lo que piensa el otro, o dice lo que no piensa o que no siente, y el otro interpreta otra cosa. La intolerancia también, ¿no? Violencia. La intolerancia que viene, claro. Pero ¿cuándo las cosas no se toleran? ¿Por qué no? ¿Por qué hay intolerancia? La intolerabilidad viene porque hay un desorden adentro de uno, ¿no es cierto? Claro. Quiere decir que uno tampoco está comunicando lo que realmente necesita, porque si uno realmente comunicara lo que sintiera o lo que pensara, viviría en unos entornos acomodados. No habría confusiones, digamos, sí. ¿No es cierto? Y después, cuando se pierde la comunicación, la palabra, viene lo que es las manos, ¿no? Digamos, se expresa el cuerpo, se expresa el ego, ¿no es cierto? En un grito, en un insulto, no hay palabra, ¿no? En una cachetada, menos. Y en una cachetada menos, y en el botellazo, y en el que sabemos qué pasa, ¿no? En las relaciones, tristemente, y que se sostienen a base de la violencia también, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, ¿por qué se sostienen eso? Y porque, en realidad, porque hasta deben creer que no hay otra cosa después de eso. Volvamos al mismo punto, es la mutilación de la autoestima, ¿no? Tal cual, tal cual. No hay otro futuro posible. Y la soy falta, un pobre desdichado, ¿no? Y la falta de esperanza. Claro. Pueblo desdichado. Dio lástima con eso de pueblo desdichado. Bueno, entonces tratemos de llenar de dicha al pueblo. ¿Qué le parece? Claro. Y bueno, y para cerrar este bloque, ya son menos 10, pero quiero cerrar ahora, si le parece. Dale. Tenemos un tema ahí que es de Caramelo Santo, se llama Barajas, es de un muchacho que le canta a una muchacha, que son amigos y deben ser amantes también, calculo yo, y él le pide, ¿no? Que bueno, que por ahí uno puede llegar tarde, pero que la otra parte comprenda, que es lo que generalmente no pasa y se arman los líos que sabemos, y en todo ámbito. Yo acá nosotros hablamos de sexualidad, pero las relaciones carnales, el ser humano las tiene con todo lo que le afecta en el entorno. Las amistades, las otras instituciones, los jefes, los directivos. Todas las relaciones son de pasión. Porque todas las relaciones están hechas de energía, están hechas de movimientos, están hechas de palabras. Ay, entonces, realmente, hacerle el amor a una pared no es malo. Si es lo que realmente uno desea, si es lo que quiere y quiere si construir es lo que esa... Si es lo que la pared quiere también. Si es lo que la... Pero seguirla construyendo para adelante, pero tiene que ver con el desapego, con el saber que, bueno, que esa pared no la vas a poder romper y cargártela y llevarla. Que esa pared está ahí, es de ahí y va a ser alta y va a ser grande, pero es ella y vos sos vos. Y esa relación tiene que ser afectiva, tiene que ser cariñosa. No porque eso sea duro, yo tengo que ser incapaz de ablandarlo. Sí, claro. Leo un pedacito de la letra. Sí. Siempre peleamos entre los mismos. Ambos somos víctimas de costumbres, costumbres viejas que no valen la pena. Poderosamente impuestas y que el alma envenena. Yo más bien peleo por mis ideas para que me salven de esta marea negra. ¿No? A ver un poco de eso. Alucinante. Costumbres viejas, impuestas y que sí, ya empezamos a entender que no valen la pena. De última, entendamos que mejor solos que mal acompañados. Un gran salto de autoestima es cuando uno se ama y se valora a uno y entiende que el uno es tan importante como el resto del universo, ¿no es cierto? Claro, bueno, vamos al tema. Esto es Peperina para el Mundo, educación a la inversa.

de impartir las clases hacia los, sí, hacia los Sarmiento era ministro de exterior, sería, era el ministro argentino, sí, que representaba en Estados Unidos, fue la canciller, entonces él viajaba mucho a Boston. Y de alguna forma le cerró el modelo de las escuelas bostonianas. Muy bien. Bueno, y acá las escuelas normales, ¿no? Sí. Son las escuelas que fueron las escuelas sarmientinas, que eran casi exclusivamente, daban clases las señoritas maestras. Yo tengo acá el contrato pedagógico del año 1923, que es un contrato que tenían que firmar las señoritas maestras para poder dar clases, ¿no? Entonces, este es un acuerdo entre la señorita tal, maestra, y el colegio de educación tal, en la cual se acuerda impartir clases por un periodo de 8 meses a partir del día tal, tal, tal. Bueno, entonces, acá están los puntos en los cuales esta señorita leía, después firmaba abajo. ¿Querés que se lo lea? Sí, por favor. Para el espanto general, o para, bueno, nada, el tipo que está, la persona que está del otro lado, que saque sus conclusiones, ¿no? Uh-huh. Punto número 1. La señorita acuerda no casarse. Este contrato quedará automáticamente anulado y sin efecto si la maestra se casa. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. No andar en compañía de hombres. Estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, a menos que sea para atender una función escolar. O sea, si se está muriendo tampoco puede ir al hospital. No. Bueno, igual no sé si había hospital todavía en esa época. Sí. No pasearse por las heladerías del centro de la ciudad. Había heladerías en ese momento. Sí, había heladerías. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. Uh-huh. No fumar cigarrillos. Uh-huh. Este contrato quedará automáticamente anulado si, en efecto, si se encontrara la maestra fumando. Bueno, una cosa, ¿no? No beber cerveza, vino ni otras bebidas espirituosas. Este contrato quedará automáticamente anulado sin efecto si se encontrara la maestra bebiendo. No viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre. No vestir ropas de colores brillantes. No teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas. No usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Mantener limpia el aula, con incisos, ¿no? A, barrer el suelo del aula al menos una vez al día. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente y jabón. Encender el fuego a las 7, de modo que la habitación esté caliente a las 8 cuando lleguen los niños. Estamos hablando de una época que había calefacción a leña, ¿no? No usar polvos faciales, no maquillarse, no pintarse los labios. Esto es... Viene en la fuente, es la revista del Consejo Nacional de la Mujer, año 4, número 12, marzo de 99. Bueno, estas son las condiciones del contrato pedagógico para que una señorita maestra sea considerada como tal. ¿Qué le parece? Increíble, increíble. Igual han pasado cosas más trágicas también cuando venían esas maestras en barco y las mandaban sin estado de salud a todas las provincias acá de la Argentina a dar clases. Y la mayoría murieron por fiebre amarilla y no recibían ningún tipo ni de contemplación ni de tratamiento. Y bueno, y no solamente esto que se ve claramente, que eran de servicio, claro. Y punto. Hoy por hoy, sí, el docente tiene obviamente también algunas obligaciones como docentes, ¿no es cierto? Que tampoco, si somos docentes, no podemos estar tirados, desmayados y vomitando en una vereda. No, está bien, eso queda claro. No, esas cosas se aclaran hoy en día. Si alguno que no sabe, sí, uno cuando estudia tiene que tener algunos compromisos morales, pero fíjese usted que igual que intrínseco, que termina siendo todo, porque... hay personas que no tienen problemas con su moralidad porque se ajustaron la vida a como el mandato moral lo dio y hacen las cosas al pie de la regla y que qué sé yo, ¿no es cierto? Sí, lo interesante igual acá tener en cuenta es que esto es extensivo a la vida social de la maestra, no es claro. En el ámbito escolar. Claro, no claro. La pueden ver en la heladería, no la pueden ver en un auto con un hombre que no sea el padre. Digo, o sea, si yo, docente, un viernes de la noche salgo y me voy a Plaza Italia y me agarro una mamúa terrible y quedo tirado ahí 2 días... Yo el lunes estoy impecable en la escuela. Digo, más allá de que eso pueda ser tomado de algún lugar o que... Sí, sí, igual legalmente forma... lo puede... ¿Vos decís? Sí, no, sí, claro. Ah, eso no lo sabía. Claro, sí. O sea, eso está penalizado pero por una cuestión también, pasa que esto es el extremo. No, no, por eso, yo quería marcar el extremo. Obviamente, ¿no? Obviamente, esto es el extremo, pero sí, si sí, yo soy alumno o el padre de un alumno y luego usted es docente en esas condiciones, tengo derecho a denunciar y usted por cláusula tiene derecho a ser multado o retirado del cargo. Mire usted. O sea, sin pimpinela. O sea que no estamos tan lejos, o sea, es diferente, pero es parecido, digamos. El tema es que, por eso le decía, hay gente que se acomoda a la moralidad y otros que por ahí somos un poco menos morales y realmente nos tenemos que ajustar a esas cosas para no tener... El tema que tiene que ser, tenemos que ser condescendientes con nuestra vida, a lo que nosotros queremos transmitir, claro, a los pibes. Yo como adolescente me he encontrado con profesores en los boliches. Sí, sí, claro. Respetuosamente, un hola, un chau, y hasta quedó ahí, ni siquiera lo hemos comentado con los otros compañeros para que no se haga, porque se ve como que es un extraterrestre el docente, ¿no? Sí, sí. Y no, es un tipo que tiene la vida social como cualquiera, nada más que obviamente es un profesional y como un profesional no puede... Y un profesional de la educación. Es un profesional de la educación. No, pero esto queda un poco, me revela a mí el hecho de por qué a las señoritas se les decían señoritas cuando tenían más de 50 años, ¿no? O sea, y ahora claro, entiendo, claro, ¿no? Porque no se podían casar, tenían que ser señoritas toda la vida. Señoritas toda la vida. Qué locura. Pero ahora también podrían exigir una ley para no casar. Bueno, pero por otro tema. No, claro. Bueno, vamos a ir cerrando con esto. A ver, estamos y 10, estamos bien. Estamos bien, estamos muy bien. Estamos en Peperina para el Mundo, Educación en la Inversa, por acá por la 106.3 Radio Nauta, desde el corazón de Olga Vázquez, en 10 y 60. Acordate que si querés traernos material, te podés acercar en este horario acá a la radio, a presenciar el programa, a traernos material, a traernos lo que estás haciendo con tu educación alternativa. Dentro de La Plata, dentro de la provincia, salimos por internet, llegamos al mundo, compartimos experiencias. Nuestro correo electrónico propio del programa es peperinaparaelmundo@gmail.com. Nuestro Facebook es Peperina para el Mundo. Y acá voy a tirar el teléfono de la radio, es 451-6917, 451-6917, si querés hacer una denuncia, si sos docente, portero, si sos alumno, si sos maestra, si sos un papá, o si sos un transeúnte que anda, pero tiene algo para decir, para construir en esta nueva realidad que queremos hacer educativa, dale, sumate. Interesante que nos pongas una consigna, la que tenemos nosotros es, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces y con qué materiales lo haces en esta revolución en tránsito de esta educación alternativa que estamos acá tratando de trabajar y ayudar? Todas las ideas son buenas y necesitamos transmitir el conocimiento. No nos guardemos, no nos llevemos a la tumba porque después es necesario, después bancando poquito. Y esto es para, por ejemplo, los luthier. ¿Qué pasa con los luthiers? Viste que los luthiers no sé, se hicieron el... Bueno. Y no cualquier luthier. Bueno, empiecen a enseñarnos a nosotros también. Stradivarius, resucita. Y así un taller de educación popular para que todos podamos hacer un violín en nuestras casas. Sí, le voy a mandar un beso grande a mi amigo Miguel Rodríguez, que es luthier por excelencia. Y por experiencia también. Y por experiencia. No, ¿sabe qué? Eso, mi amigo, es la muestra increíble de la vida, que el tipo dice, yo no aprendí en ningún lado, pero no sé por qué lo hago, y lo hago bien y me sale. Ah, ahí tenemos que meternos en un campo de la holística, de la energía y bueno, de las vidas pasadas. Bueno, por ahí Miguel, un peperino que acompaña, bien. Ya desde son muy chiquitos, nos conocemos y que vamos a ver, queremos hacer ahí un lutería por el mundo. Bueno, como siempre van quedando algunas cuestiones en el camino que la vamos a tener que seguir hablando, ¿no? Pero bueno... Bueno, abordo un cachito como reflexión. Dale. El tema, como habíamos, estamos hablando de la sexualidad y entendemos, estamos hablando de lo social, de lo que ha pasado a lo largo de la historia, lo que nos refiere o lo que nos compete a nosotros con el tema de la educación. Y lo que Peperina quiere salvar a todo esto es empezar a mirarnos la sexualidad desde el lado de lo que nos falta en amor, en afecto, en sentimiento, en una cuestión energética. Si la sexualidad para vos está referida como una adicción, sabe que adicción es adicto sin palabras. Algo no estás pudiendo decir, entonces lo estás enfilando por ahí. Si sos adolescente y están ahí como animalitos pobrecitos... todas esas pulsiones de los adolescentes, toda esa energía cuando se desvían a hacer cosas, a hacer música, a hacer arte, salen cosas bárbaras. De la otra forma se vuelve violencia absoluta la historia, ¿no? Sí, los adolescentes transmiten esa falta de conocimiento y toda esa energía acumulada en violencia. Para ustedes los docentes, a los que yo creo que fue al principio de este año en la otra radio, decía, los docentes no solamente son dictadores de los niños, sino son dictadores de sus propias vidas, ¿no es cierto? Son dictadores a ellos mismos porque evidentemente están en un lugar, muchos de ellos, que eligieron por socialización, por mandato, por necesidad y no por vocación, no por lo ontológico, por lo que esta educación alternativa venimos a plantear, ¿no? Realmente yo creo en remover del lugar a esos maestros. Que no tienen la ontología necesaria. Que no tienen la ontología, que no tienen el conocimiento de todos los maestros que fueron educados en los institutos terciarios, que fueron creados desde la época de la dictadura. Gente que carece no solamente de conocimientos básicos, reales, sino también que carecen de conocimientos morales, ¿entendés? El maestro le grita al niño, a tu hijo le grita. Ya estamos hablando hasta de un delito, es un crimen lo que está sucediendo, y es verdad. O sea, yo no, en ningún momento con Peperina lo quise fatalizar, pero es cierto. Y cuando nosotros estamos por ahí acá de risotadas, no son temas que a nosotros realmente nos tendrían que hacer reír porque es una tristeza. Sí. Lo que pasa es que dentro de determinada filosofía jaurechiana que mantenemos en el programa, no podemos transformar sin alegría porque si no la vida es un gran bajón. Es un gran bajón, pero tratémoslo con la seriedad que se merece. Claro, claro. Y con el compromiso y sacarnos los miedos. Empecemos a sacar los miedos porque si no nos sacamos ese velo, no nos podemos unir y hacernos fuerte. Caemos en lo mismo, cada uno mirándose su ombligo por temor a que suceda algo. Quiero decir algo, en la magia de la radio, al oyente que se siente tocado negativamente por lo que acaba de decir mi compañera, lo lamento. Ahora, a la persona que no se siente tocada por eso, porque docentes buenos hay un montón, bueno, ahí separemos un poco en la conciencia de cada uno la paja del trigo. Obvio, obvio. Y esos docentes que son buenos, que sabemos que sufren mucho dentro de las instituciones, esos docentes que tienen conciencia de las etapas que pasan, los chicos que están adentro, los adultos mayores también, los docentes que sí prevén las fatalidades que suceden en la secundaria, pero que no tienen los mecanismos para actuar, no tienen la compañía de los directivos y de los otros docentes dentro de instituciones. Súmense, ya somos más, esto por eso, ponerle que en una institución son 1000 docentes y uno es el que la tiene clara, el que lo quiere, bueno, unite, porque son un montón de instituciones y uno de acá, uno de allá, somos un montón. Exacto. Nos necesitamos. Una red virtuosa. Una red virtuosa. Bueno, tema musical, ¿qué tenía para seguir? Listo. ¿Qué tenemos? Sexual Revolution. ¿Se acuerda de ese tema? Ya que habló de alegría, quería subir así. Bueno, dale, subamos. Para darle después el pase a otro tema. Tenemos afuera a nuestras compañeras que están esperando, que ya la vamos a hacer pasar acá al estudio mayor de Radio Nautas. Les voy a hacer ahí un par de preguntas porque me han comentado algunas cosas. Y bueno, vamos a terminar por el día de hoy con lo que es la sexualidad. Sí, quedan algunas cosas en el tintero, ¿eh? Después vamos a tener que retomarlo, me parece. Por ahí para el final, si nos queda el tiempo, en la última cuarta parte, dale. ¿Le parece? Bueno, o para el próximo programa, o vamos viendo, vamos produciendo. ¿Eh? Bueno, Juan, listo. No, digo, porque hay... Coméntele a la gente. ¿No? Bueno, gente, también hay que producir. A ver, le pasamos. Bueno, vamos a cerrar entonces en estos dos programas que utilizamos esta palabra disparadora, esta dimensión del ser humano que es la sexualidad. Vamos a terminar ¿cómo es? Mercy Gray es el nombre, ¿no? Sí, Mercy Gray. ¿Se acuerda usted? Sí, es de su época, sí, Juan. ¿Cómo de su época? ¿Qué estás queriendo decir? De su época. Y bueno, revolución sexual se llama el tema. Así que con eso para arriba. Y acordate que la revolución es adentro, para afuera y en círculos. Dale. Thank you.

Vamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, por acá, por Radio Nauta. Y bueno, entramos en el bloque de Educación Activa. Bueno, hoy, ¿a quién nos trajiste, Juan? Yo hablo de Chagas, ¿vos? De Educación. Bien, yo hablo de Chagas y también hablo de Chagas acá, Mariana y Cecilia, que están acá con nosotros y nos van a contar un poco de qué se trata esto de hablar de Chagas. ¿Por qué hay que hablar de Chagas? Hola, buenas tardes. Yo soy yo, claro, pobrecita, me la largaste así. ¿Cómo? Estamos yo, acá en el programa de radio. Bueno, yo hablo de Chagas, el mes de Chagas arrancó el 29 de agosto hasta el 26 de septiembre, acá una maratón, porque han pasado cosas trascendentes con respecto al Chagas. Me he enterado en estos últimos tiempos, ¿no? Con el genoma, el tratamiento y toda esta cuestión. Bueno, a ver, bueno, buenas tardes, chicas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, los disculpe nombres. El mal educado de Juan. No, sí, desorejado. Bueno, a ver, digan los nombres y bueno, a ver, introduzcannos en lo que están haciendo. Bien, yo soy Cecilia y estoy con mi compañera Mariana. En realidad tenemos un proyecto que tiene como objetivo instalar el tema Chagas en distintos escenarios, desde distintos lenguajes. Y desde hace 4 años que venimos organizando distintas actividades en el Museo de La Plata. En particular, largamos el 29 de agosto, porque el último viernes de agosto es el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Uh-huh. Así que ese día comenzamos con las actividades que son variadas. Ahí tenemos un curso para docentes de nivel inicial y secundaria con puntaje, una actividad complementaria de grado para alumnos universitarios. Ahí va. Actividades de fin de semana en el museo y un ciclo de charlas que comenzó el mismo día 29, que ha ido pasando por distintas temáticas. Este viernes vamos a tratar el tema de organizaciones sociales y Chagas y cerramos el viernes 26 de septiembre con un recital temático. Mira vos. ¿Y por allá? A ver. Y por acá, Juan preguntaba por qué hay que hablar de Chagas. Claro, yo quería ir un poco a la esencia, digo, porque si hay un Día Internacional de Chagas, si hay un montón de programas que hablan de Chagas, ¿por qué hay que hablar de Chagas? De repente, ¿por qué es una necesidad hablar de Chagas? No sé si era un poco. Sí, primero porque en realidad, vos estás particularmente sensibilizado, pero no se habla tanto de Chagas. Estás enchaguizado. No se habla en realidad mucho de Chagas. Y como solemos decir, a veces en los medios se habla poco o se habla feo. Claro. Porque se dicen cosas, digamos, alrededor del Chagas hay un montón de mitos o cuestiones que nada tienen que ver con el Chagas, pero se siguen sosteniendo o pensando como que hacen al tema. Como por ejemplo pensar que es un problema de solo determinadas provincias o de gente que tiene determinada cara. Uh-huh. O de tiene cara de Chagas, por ejemplo. Claro, sí, sí. O cara de vinchuca. O de gente que viven determinado tipo de vivienda, por darte algunos ejemplos, cuando en realidad nada de eso es así, es necesario como replantearse un montón de cosas referidas al tema, empezar a verlo distinto desde un montón de aspectos. Después me preguntan y profundizo donde claro, quieran, claro, pero, claro. Pero bueno, justamente lo que decía Ceci, el objetivo del grupo es eso, instalar el tema en la mayor cantidad de espacios posibles. Para romper un poco con eso de que solo hay que hablar de Chagas allá en la escuelita rural de, claro, de tal provincia, es verdad, hay que hablar allí de Chagas, pero hay que hablar también acá en el centro de La Plata. Claro. Y bueno, ese es un poco lo que buscamos con las actividades en el museo y con otras actividades que hacemos también en un montón de espacios distintos. Claro. Y además entender que todos tenemos algo para decir, que es un tema en el que todos tenemos algo para decir, no solamente los biólogos o los médicos, sino que desde algún lugar nos atraviesa y en eso también hacemos foco porque, por ejemplo, bueno, convocamos a bandas locales a componer canciones sobre Chagas o tenemos gente de Bellas Artes que ha hecho su tesis de licenciatura sobre Chagas o un pintor argentino que tiene una serie de Chagas y así vamos rotando adentro de las escuelas, afuera de las escuelas, en el museo, o sea, tratando de que todos tengan algo para decir. Claro. O puedan decir lo que tienen para decir. Claro, porque la información está, digamos, ¿no? Hay que empezar a buscarla y empezar a contrastarla. Claro, porque esto se habla de Chagas como la enfermedad invisible, ¿no? Un poco de lo que vos planteabas, ¿no? Eso es esa invisibilidad que tiene determinada enfermedad, estigmatizada en la enfermedad de los pobres. Exactamente, en un punto, ¿no? Sí. Y cuando, bueno, en realidad también tendríamos una de las muletillas típicas, esto es hablar del Chagas como el mal, incluso los pobres. Claro, el mal de Chagas. Cuando tendríamos, bueno, que tener primero todo un gran debate, o al menos sentarnos a reflexionar quiénes son los pobres. Si vos tenés, cuando decís eso, tenés en la cabeza lo que puede ser los campesinos y campesinas, habría que ir a preguntarle a muchos de ellos si realmente se consideran o se definirían como pobres, y seguramente la respuesta será no, bajo ningún concepto. Claro. Y también, digamos, por un lado eso, y por otro lado también, no sé si querés ir a las cifras, hoy se calcula que 2/3 de las personas que tienen chagas viven en las grandes ciudades. O sea, ya no en el campo, allá junto con las vinchucas, sino... Es verdad, a mí el abuelo de mi hija es de Catamarca. Y hace un par de años que se hizo un análisis de rutina y le salió que es portador de chagas. No lo manifestó, pero como él debe haber un montón de gente, claro. ¿No es cierto? Bueno, y esto que también es una campaña preventiva, ¿no? ¿Qué nos pueden decir con respecto al chagas, con respecto a la salud? ¿Qué es lo que uno puede decir? Porque yo la verdad no me introduje, es como que para mí un bicho que no me... nada. Acá tenemos una vinchuca para que la tenga consciente. En la heladera de puede tu casa. Ser que haya visto algún bicho de estos por ahí. A este de usted, tome el bichito. Ah, muy bien. Y aparte, increíble, porque ustedes lo llamaron para hacer la temática, porque vinchuca es un tema, salió hace muchos años, ¿no? No. El tema de la vinchuca, nosotros tenemos un tema que compusimos hace, creo que 3 años, en función justamente de la convocatoria de este programa. Sí, nos convocaron para hacer una canción, nos dijeron que podíamos elegir entre 10 canciones de una lista y optamos por componer una canción original. Nos salió tan bonita que la incorporamos al último disco, así que la venimos tocando hace bastante tiempo. Y nosotros los incorporamos a los Planetas Fritos, a las bandas estables de los recitales. Claro. Alucinante. Nos incorporamos mutuamente. Sí, bueno, sí. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros, o qué es lo que llevan que aportan en los colegios y en la comunidad para o prevenir y saber y desasnarnos de alguna forma que es este bicho? Bien, como primera medida, que cada uno debe saber si tiene o no tiene el parásito en su cuerpo. O sea, la salud es un derecho y conocer su estado de salud es algo que nos compete a todos. Claro. Entonces, lo primero que pasa es que la gente no sabe. No sí. sabe si tiene chagas, si es portadora del parásito o no. El análisis, el diagnóstico es gratuito en todo el país. Y después de eso, saber que hay posibilidades de un tratamiento y que cuanto menor sea la edad de las personas infectadas, más posibilidades hay de cura. Entonces, es a lo que nosotros apuntamos con instalar el tema. O sea, hay que hablar del tema para que todos sepamos que debemos saber. Y las formas de contagio, sí. La principal y a lo mejor la más conocida es la a través de la vinchuca. Sí. La vinchuca es un bicho, bueno, no lo podemos mostrar aquí. Acá en La Plata muchas veces la gente se lo confunde con otro bicho que se llama chinche del algarrobo. Ajá, muy parecido, pero no chupa sangre, entonces no pica. ¿Qué tamaño tiene la vinchuca? El adulto más o menos 3 centímetros. 3 centímetros. Sí. Uh-huh. Pero... Por ejemplo, es el adulto, la vinchuca nace de huevo, después pasa por estadios que se llaman ninfas, los juveniles, antes de convertirse en adulto, y las ninfas también pueden transmitir, porque las ninfas también se alimentan de sangre. Todas las vinchucas nacen vivas, todas las vinchucas nacen sanas. Nacen vivas también. También nacen vivas, sí. La mayoría, y al momento en que se alimentan de la sangre de una persona o un animal u otro animal que tenga chagas, adquieren el parásito y ya quedan con la posibilidad de transmitirlo por el resto de su vida. Claro. Pero no lo transmiten con la picadura. La vinchuca, al mismo tiempo que come, hace caca. Claro. De feca. Y es en la materia fecal donde están los parásitos que causan el chagas. Entonces, cuando la persona se rasca o después de rascarse se lleva las manos a los ojos o a la boca, ahí hace que el parásito ingrese a su cuerpo. ¿Y de persona a persona? Eso. Ajá. De persona a persona, o sea, el chagas no se transmite a través de relaciones sexuales, no se transmite con la leche materna, con la leche no se transmite por darse besos, abrazos, compartir mate, o sea, en la saliva tampoco. La mujer que tiene chagas se lo puede transmitir a su bebé durante el embarazo. No todos los bebés de una mujer que tengan chagas van a nacer con chagas, pero algunos sí. Por eso el análisis de chagas es obligatorio dentro de los análisis de embarazo. Sí. No siempre lo piden, está bueno que lo sepamos para exigirlo. porque si el bebé nace con chagas y, como dijo Ceci, recibe el tratamiento, se puede curar. O sea, los bebés mientras son los que más probabilidad de cura tienen. También se puede transmitir a través de transfusiones de sangre de donantes infectados, de trasplante de algunos órganos de donantes infectados. Sí, me corta y te cortas y también si te cambia sangre. Pero no, en realidad, para que se entienda que la vida, claro. Es... Tiene que ser mucha la sangre compartida, digamos, en ese caso, ¿no? Un cortecito no da riesgo. También por consumir bebidas o alimentos contaminados con insectos infectados. Eso suena raro acá en Argentina, pero no en países como Brasil o Venezuela, que toman más jugos de otras cosas. Y ha habido muchos casos de brotes de chagas por tomar. Jugó donde cayó una vinchuca en la preparación y ahí... ¿Qué cosa, no? Información que por lo general no se maneja tan cómodamente, ¿no? Vos dijiste, o sea, dijeron que se trataba esto de una forma multidisciplinaria. ¿Eso qué repercusiones tiene o cómo lo trabajan eso desde ese lugar? Más allá de la música, ¿cómo se trabaja eso? Nosotros entendemos a la problemática como una problemática compleja que la definimos... integrada por cuatro dimensiones: lo biomédico, lo epidemiológico, lo sociocultural y lo político. Uh-huh. Y que ninguna de las partes puede faltar en el momento de abordar la problemática. Entonces, cada vez que vamos a mirar sobre la temática, tratamos de mirar desde estos cuatro lugares. A su vez, una vuelta más de rosca es entenderlo como una mirada caleidoscópica. Ahí va. Sobre este rompecabezas, además, cada vez que se mire, depende desde el punto de vista de donde se mire y quién lo mire, ve cada vez una imagen distinta, como vemos en los caleidoscopios de cuentas de vidrio. Sí, sí. Entonces, esto intentamos abordar la problemática desde este lugar y somos un equipo interdisciplinario, o sea, dentro del grupo hay docentes, biólogos, médicos, gente de las artes plásticas, de audiovisual, de sociología, veterinaria, comunicadores. Bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? Bueno, ¿quién colabora? Bueno, ahí están diciendo, ¿y ustedes desde dónde salen? ¿Tienen qué profesión tienen y por qué? Claro. Nosotras nacimos vivas. De una vinchuca. Sí. Justo Cecilia y yo somos integrantes del Grupo Didáctica de las Ciencias, que funciona en un instituto de acá de La Plata que se llama IFLICIP, un nombre muy raro que depende de CONICET y de la universidad. Ah, mira. Somos biólogas y trabajamos en el Grupo Didáctica de las Ciencias desde distintas estrategias de enseñanza y abordaje. Bien, a mí me interesa... Porque esto son capacitaciones, ¿no? Para docentes, todas estas jornadas, casi un mes entero que se habla de chagas en el museo, y ustedes darán, no sé, las estrategias didácticas o pedagógicas para poder encarar este tema en escuelas o, digamos, en donde sea que haya que encararlas. ¿Cómo, si rápidamente, alguna estrategia que podamos brindarle a alguien que está escuchando del otro lado, un director de una escuela, un docente de biología, que tenga ganas de tratar esta temática en la sala de aulas, algo así como... Docente de todas las materias, no de biología, bueno, justamente está bien. Porque... Ahí va, perdón, no aprendí nada. No, es la primera estrategia. Pensar que no hay que pensar solo en la biología o en la medicina. No, fue a propósito que les dije eso. Gracias por el pie, Juan, un amigo. Bueno, bárbaro. Y a ver, me gustó esto, ahí en el tocan distintos temas y van rotando temáticas y llevando esta cuestión alternativa que se está haciendo a cargo de la Universidad de La Plata. Más o menos. Sí. Empezamos siendo un grupo de gente que nos juntamos para hablar de chagas. Después concretamos con presentarnos a los proyectos de extensión de la universidad. Particularmente este año no lo tenemos subsidiado el proyecto, pero igual lo estamos llevando a cabo porque ya somos como más, nos pensamos como más que eso. Hay gente que no está dentro de la Universidad de La Plata y que igual forma parte del grupo, así que nosotros, nuestro proyecto sigue adelante igual. Claro, muy bien. Fue como una especie de puntapié inicial y ahora la cosa ya como va. La gente ya, la cosa ya está como caminando. En particular este mes tratamos en las charlas, el primer viernes fue sobre generalidades sobre chagas, después hablamos un día de chagas urbano en donde nos acompañaron dos compañeros médicos, un cardiólogo y una infectóloga que también son parte del proyecto. Después hablamos de chagas y educación con una profesora que vino de la Universidad de Córdoba. Ahora vamos, bueno, por las organizaciones sociales y cerramos con la música. Bárbaro. Pero vamos rotando por distintos ejes, tratando de tocar estas cuatro dimensiones que hoy charlamos. Ah, bueno, yo tuve en mi mano en ese momento un libro también, uh-huh, que recopilaba relatos, sí, y con dibujos, ¿no? Uh-huh. Esos dibujos ustedes también se lo pidieron como parte de una colaboración artística, como en el caso de la música, hicieron algo parecido. El libro ese nació de un ejercicio que hicimos con las docentes que hicieron el curso con nosotros en el 2012, uh-huh, que el ejercicio nos terminó sorprendiendo y emocionando al escuchar los relatos que habían hecho como parte de la consigna. Dijimos que esto hay que darlo a conocer, tiene que servir. Y para darlo a conocer, ahí se nos ocurrió lo del libro, cómo darle color al libro, se nos ocurrió hacer una convocatoria de ilustradores, nos juntamos un día en el Parque Ecológico, les repartimos los relatos y dijimos, chicos, nos vemos en 2 horas. ¿En 2 horas? Sí, y cada uno trajo se repartieron ahí en el parque. No, quería aclarar que las maestras tuvieron 30 minutos para cada relato también, ¿eh? Ajá, bien. Todo fue conciso, porque las cosas si no se cuelgan en el tiempo y no se concretan. Claro, bueno, eso es un poco el cómo, sí, y con qué materiales, ¿no? No, y además, ponle, si querés, ya que estamos como hablando así sin imágenes y eso, uh-huh, y paso ahí el chivo, en la página nuestra de internet está el libro, hay una serie, hay varios recursos que se pueden ver y descargar totalmente gratis, y alentamos que los usen, los repartan, los difundan. ¿Y digo la página? Sí, claro. www.hablamosdechagas.com.ar. Bien, yo acá tengo en mis manos unas hermosas tarjetas, muy bonitas. Yo tuve del año pasado otras tarjetas con otros dibujos, que en ese caso eran de Luxor Magenta. ¿Estoy en lo correcto? Sí. En este caso no es de Luxor, porque más o menos conozco su arte, pero no conozco al ilustrador. ¿Quién sería? Pasó que después de la ilustración del libro, uh-huh, fuimos eligiendo para cada serie de tarjetas algún ilustrador de los que se presentó aquel día en el parque. Ah, okay. Este año es Flavio Linares, que es, obviamente, me reitero, uno de los ilustradores del libro, y lo convocamos para hacer la serie de este año. O sea, cada persona que viene a una charla se lleva de souvenir una postal. Claro. Quien va a las 5 charlas tiene la serie completa. Y quien va al recital de cierre a tocar tiene también el privilegio de llevarse todas juntas. Bueno, entonces, señoras y señores, si todavía no escuchaste hablar de Chagas, vienen hablando un montón, y el 26 de septiembre ahí nos vamos a encontrar todos en el cierre. Nos sentamos en el cierre. ¿Quieren decir quiénes participan del cierre, más allá de Planeta Frito, claro está? Sí, del cierre van a participar Alicia Corbari, un taller de música de Citibel. Uh-huh. Va a participar Hugo Figueras, va a participar Carlos Tambur, que también participó el año pasado. ¿Cuál es el que había hecho la canción para el programa de Juana y Mateo ese? No, no, no, no, no, no, viene. No, pero eso reír tanto, pero, ese cordobés. Bueno, este año te traemos un catalán. Ah, bien. Nos vamos internacionalizando. Este año venimos internacionales, va a venir gente de Barcelona. Mira. Eduard Canimás. Calculo. Bueno, el lugar, la cita. No. Ah, perdón, y uno nos mandan una grabación desde Mina Clavero. Mirá vos. Ahí bueno, va. Ahí están los cordobeses. Ahí tenés. Vamos, ahí cordobeses. En el lugar exacto. El recital, y queda una charla este viernes. Ah, queda una charla más, de es Movilización verdad. Social y Chagas. 19 de septiembre, Movilización, sí, Social y Chagas. ¿En dónde? Y el recital, los dos eventos son a las 18 horas en el Auditorio del Museo, gratis. Y ¿el recital para también todo en el mundo. Auditorio del Museo? Sí, sí. Ajá. Ahí adentro. Ahí adentro. Oh, yo pensé que era afuera, tan lindo se pondría. No, pero vos sabés que... No. No. Entre los leones, decís vos. Entre los leones. Sí. Entre los leones. Ahí enfrente. Ahí enfrente que está tan... No, nos gusta romper con eso. Es chiquito el auditorio, sí, ¿eh? Sí. Sí, pero... Es chiquito. Pero, pero bueno, está bien. Está bien porque se mete como sonido al museo. Eso. Bueno, poco ya, ya, ya no es. Sáquenle el clic a la cámara y el flash. Ahora te mandamos Planeta Frito. Venga a bailar. Ahora es venga a bailar. Venga a bailar la pinchuca. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas felicitaciones también. Y muchas gracias por su trabajo, la verdad. No, felicitaciones, sí, obvio, por el esfuerzo, por ya tantos años y bueno, y por colaborar. Esto es para todos, ¿no es cierto? Está buenísimo. Bueno, continuamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, por acá, por Radio Nauta. Vamos un temita musical y ya entramos en los últimos 10 minutos. You don't know what you do. You don't know. no podés pegar la cabeza en la almohada. Te vuelven a acosar las historias pasadas de cuando hacías maldades con tus amigos y en ese momento lo veías divertido. Alguno habías robado, a otro habías herido. ¿Será porque tus padres nunca te habían querido? Trabajo y tu mundo de ilusiones se te vino abajo. Ya no ves salidas, ni siquiera un atajo. El gobierno prometió, soluciones no trajo. Pensás que muchos se apuraron en irse y se fueron sin despedirse. No hubo lugar para deprimirse. Entonces se lloró, ahora hay que reírse. Todos los lunes, de 3 a 5 de la tarde, Peperina para el Mundo, educación a la inversa. Peperina para el Mundo, un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Seamos lo que queramos ser, perdamos el miedo y traspasemos las barreras de opresión para lograr la igualdad ante la misma naturaleza. Entramos en los últimos 5 minutos de Peperina para el Mundo, educación a la inversa, educación alternativa, educación popular, transformadora. Revolución en tránsito. Revolución en tránsito. Y bueno, acordate que estamos todos los lunes de 15 a 17. tratando de hacer una colaboración desde este lugar, desde el lugar que nos toca, de esta herramienta hermosa que es la radio, dando pautas para que empieces a transformar desde tu lugar, en tu barrio, en tu casa, abrir el corazón, abrir la puerta, compartir... La ventana. Juan, no me hagas reír entre medio de la cosa. Si abrí la puerta, abrí la ventana también. Si no, que para que entre luz, para que ventile, claro que sí. Estrategia para el día de hoy que se me acaba de ocurrir. Dale. Ya que está asomando este sol hermoso, entrá a los pibes del barrio y ponerlos a plantar plantitas, árboles, hacerles crecer una semillita y mostrarles de cuántas vidas está hecho un árbol. Simplemente con eso no necesitas nada. Comete una mandarina, sacale la semilla, germina el algodón y vas a ver cómo te sale un árbol. Nada más que eso. Quiero hacer un... Sí, completamente de acuerdo. Quiero tirar una nota de esperanza. Sí. Algo que me sucedió en un colectivo hace 4 días. ¿Te parece? Dale, dale. Venía yo, ensimismado en mi literatura de colectivo, cuando en el asiento de atrás veo conversar a un padre con el hijo. ¿Viste cuando uno deja de leer y empieza a escuchar la conversación? Inevitablemente pasa eso. Y me metí en la conversación de este padre con este niño. El padre, un perfil tipo más de 40 años, más bien tipo bohemio se notaba por lo que decía o por cómo hablaba. La madre del niño no era más su pareja, evidentemente eran padres separados. El papá lo estaba llevando a fútbol al chico y le hablaba de fútbol y de fútbol y de fútbol. Pero en un momento hace un comentario y le dice lo siguiente. Cuando uno se enamora, hijo, porque el chico le planteaba de que en un momento el papá dejó de ir a jugar al fútbol con los amigos. Entonces el padre le explica. Lo que pasa, hijo, que a vos también te va a pasar cuando uno se enamora. Deja a los amigos del barrio, porque lo que más le importa es la persona amada. Pero eso es un mensaje de amor, pero lo más interesante está en los detalles de las palabras. El señor le dice al chico, a vos te va a pasar lo mismo, cuando tengas la edad, te vas a enamorar, sea de una mujer o sea de un hombre, eso va a depender de vos. Bueno, y yo me quedé con esa expresión, ¿no? Uh-huh. El padre le estaba realmente diciendo al chico que la libertad iba a depender de una elección propia. A mí me parece que eso no es común de escuchar hoy en día. O es un poco más común, pero yo no estoy acostumbrado a escuchar eso y me pareció como un comentario pedagógicamente acertado y esperanzador. Hasta ahí. Sí, disculpe para el señor Juan. Yo le pongo un paréntesis. Si es esa misma frase lo dice un tercero, comunicador tercero es más validero, pero que el padre deje a libre albedrío las decisiones intrínsecas, como es en el caso de la sexualidad, es un poco lavada de manos. Se para en la concepción esta copada de que, bueno, se empieza a liberar los padres de la opresión, del mandato, pero a su vez se desligan de las realmente responsabilidades que tiene para una formación plena, sana, segura. Sí. Yo considero que la formación plena, sana y segura casi no está y es un avance importantísimo no condicionar la elección sexual de tu hijo. Claro. Es un avance importante. Obviamente que nos faltan herramientas pedagógicas a todos los seres humanos y eso en eso estamos un poco y es un poco también el sentido de este programa y el sentido de toda la filosofía y esa frase impactante, ¿no? Cuando ya vas a llegar a la edad, cuando te enamores, sí, te va a pasar. Y bueno, eso del abandono tiene que ver con el apego, ¿no? Que es lo que termina pasando en estas sociedades banales. Nos casamos, firmamos un pacto con el diablo, pareciera, porque dejamos todo, dejamos la juventud, dejamos los sueños, dejamos los amigos, dejamos el deporte, de hecho, porque ahí en esas pocas palabras se incluyeron un montón de cosas que si el chico las hace, quiere decir que son sanas, son buenas. Sí, entonces está bueno eso que vos decís, y también está bueno porque los padres tienen una determinada tendencia, ¿no? Voy a leer un fragmento de del libro Más sí. allá del bien y del mal de Nietzsche, si me permitís. Por favor. Los padres tienden a formar sus hijos a imagen y semejanza. Y a esto llaman educación. No hay madre cuyo corazón no esté persuadido de que el hijo le pertenece. Y ningún padre renunciará al derecho de someterlo a sus ideas y a su manera de ver el mundo. Increíble. ¿Eh? O sea que en este caso... Bueno, es lo que viene pasando. Sí. Increíble que lo diga Nietzsche hace 2 siglos atrás y viene pasando y se ha profundizado. Y ahora de 2 siglos después el padre dice... No me importa, porque si le importara, tendría que hacer un montón de cosas. Bueno, hay un facilismo reinante en la sociedad actual. Bueno. Llegamos al final de Peperina para el Mundo de Educación. Tema espinoso que estamos tratando, pero bueno. Exactamente. Peperina para el Mundo de Educación, a la inversa. Vamos relajándonos, vamos entrando. Va, ya no nos relajamos nada porque ya salen los chicos del colegio. La ciudad se alborota nuevamente. Al toque. Es justamente la hora que empiezan los bocinazos y la doble fila. Así que eduquemos a nuestros hijos con los ejemplos concretos, señor, señora, tío, tía, madre y yo, tutor. Estamos desde la ciudad de La Plata, transmitiendo provincia de Buenos Aires, en este país hermoso que tenemos, Argentina. Somos argentinos y para el mundo. Bien, quédense en Radio Nautas, que ahora viene el programa que sigue, que es Baldosa Floja. Baldosa Floja. Típico, una cuestión de acá de La Plata, las baldosas flojas. ¿Quién no se ha salpicado ahí con un charquito, eh? Bueno, ahí los compañeros, bueno, ven, ya el tercer programa nos acordamos de presentarlos. Esto viene así para adelante, bien. Muchas gracias, Pana, nuestra operadora de lujo del otro lado. Mi nombre es Jessica Recabarren, Juan Martín Reina, mi compañero. Esto es Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene. De 15 a 17 horas por acá por Radio Nauta. Chau.